Señores, Matías Ruiz, lo tengo en la capital del país, Montevideo. Buen día, Matías. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Matías? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Cómo está la capital? Contame un poquito, describime, haceme de corresponsal en la capital del país. No me digas, ¿frío? ¿Cómo está? A ver, vamos. De corresponsal en la capital, mira, hoy la verdad que hay un día precioso. Al fin salió el sol. ¿Y ayer no? ¿Ayer no tuvieron sol? Ayer tuvimos sol, pero por la tarde. Ah, por la tarde. Hasta las 2, 3 de la tarde estuvo renulado y... Mirá. Pero lo que hace mucho frío, ¿no? Estamos en invierno, es la época. Sí, sí. O sea que está lindo y frío. Está divino, sí. ¿En qué zona andás, Matías? En Ciudad Vieja. ¿En dónde? Ciudad Vieja. En la Ciudad Vieja. Ahí va. Mirá vos, qué bar. Qué lindo. Vos sabés que cada uno que le pregunta dónde está, se me transporta la cabeza para allá y se me va al carajo la mente de pensar, ¿no? Todas mis épocas, ¿no? En la capital. ¿Estás cerca de la Plaza Zavala? ¿Por dónde andás? Estoy cerca de la Plaza Matriz, en realidad. De la Matriz. Así que también está cerca de la Plaza Zavala. Qué lindo, la Plaza Matriz. Qué bárbaro. Esa peatonal, ¿no? Ahí en ¿no? La peatonal de Sarandí. Sarandí, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muy bien. Matías, contémosle un poco a la gente. ¿Qué edad tenés, Matías? Yo tengo 27 años. 27 pirulos. Bien. ¿Y qué estás estudiando o por dónde podemos hacer el currículum tuyo? Bien, mira, yo estoy terminando la carrera de Ciencia Política, que se da en Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Uh-huh. Bien, en realidad lo que estudia la Ciencia Política aquí en Uruguay es un poco, digamos... o sea, hay varias temáticas, ¿no? Pero sobre todo se estudia lo que es la democracia y lo que es el gobierno y lo que son las políticas públicas. Uh-huh. Un poco, digamos, los ejes de lo que es la carrera. Uh-huh. Y bien, estamos terminando, estoy realizando mi tesis de grado, así que calculo que en diciembre ya estaremos recibidos. Mirá vos, 27 años. ¿Qué te llevó a meterte en esto de las ciencias políticas? ¿Por qué? ¿Qué hay atrás? ¿Qué? ¿En casa hay gente ya vinculada a todo el tema político? ¿Se hablaba en casa? Digo, para poder llegar hasta ahí, ¿no, Matías? Bien, en realidad, o sea, en casa siempre se habló de política, pero tampoco fue que sea un tema, digamos... primordial. Todas las conversaciones, claro. Claro. Se habla de política como se hablaba de fútbol, como se hablaba de cualquier otro tema. Uh-huh. Mis abuelos por ahí, digamos, estaban un poco más interesados en lo que era la política partidaria ahí. Mirá. Capaz que heredé un poco por ese lado. Sí. Pero digamos, por el lado de cualquiera de mis padres No. Por ahí no viene... Como que no me fomentaron, no. Digamos, el interés. Bien. En realidad siempre me interesó lo que es la actualidad, digamos... lo que era el informativo, sobre todo un poco más de grande. Y claro. Bueno, descubrí que había una licenciatura en ciencia política. Sí. En realidad entré un poco sin saber bien a dónde estaba entrando. Claro. Y bueno, pero la verdad que me terminó reinteresando. Y bueno, la idea, la principal expectativa, por así decírtelo, que yo tenía era... poder hablar de política, digamos, con propiedad. Con propiedad. Porque estoy terminando la carrera, no sabría si lo puede hacer o no, en realidad, no sabría decirte. Pero por lo menos esa era mi expectativa ya por el año 2010, que fue cuando arranqué la universidad. Claro, claro. Te dejo con Ramiro, que te está escuchando también, y después quería hacer una petit introducción, pero te está escuchando ya Ramiro. Bueno, ¿cómo te va, Matías? ¿Cómo andás, Ramiro? ¿Todo bien? Todo lindo. Todo tranquilo. Contanos un poco, Matías, ¿de qué se trata este proyecto en que están trabajando? No se me adelante. No quiere que me adelante, bueno. El proyecto, ya que estamos, la tiramos picando, ¿tiene que ver con un tema de transparencia? Matías. El proyecto sí tiene que ver con el tema de transparencia en el Estado, sobre todo en los gobiernos subnacionales. Claro. Si me permitís, voy a compartir contigo algo, por el tema de transparencia, ¿no? La transparencia en la política es un editorial. Reducir la política democrática a una mera cuestión de poder que se agota en la lucha por su conquista y preservación constituye una forma radical de equivocarse. La razón de este error estriba en que la política se ejerce efectivamente mediante el poder, pero se legitima más allá de la pura aritmética electoral y parlamentaria gracias a la autoridad, es decir, a la credibilidad de que goce el político que ostente en cada momento la titularidad legítima del poder. La autoridad es, por consiguiente, el capital de confianza social que hace fecunda la acción de gobierno. Y uno de los factores que contribuyen más y mejor a la acumulación de este capital de confianza es la pulcritud en la gestión, que solo puede ser evaluada debidamente cuando se desarrolla con total transparencia que permite su control. Es habitual que en todos aquellos países que han estado sometidos a largas etapas de dictadura, caracterizadas por su opacidad y el sistemático incumplimiento de sus propias leyes, la transparencia no forme parte de los hábitos políticos. Esto provoca, en primer lugar, la aparición reiterada de escándalos de corrupción que, pese a su carácter aislado, introducen el germen de la desconfianza y de la sospecha en la vida pública y desata, en segundo término, el consecuente y grave deterioro del desprestigio de la política y de los políticos, lo que dificulta la labor de estos. De ahí la importancia enorme de la transparencia. En el presente momento de la historia, cuando diversos casos de corrupción actualmente sub iudice perturban la democracia al introducir factores de crispación y enfrentamiento, en nuestra vida pública y erosionan la posición de nuestros dirigentes, al inocular con carácter general la sospecha en la percepción de su quehacer. El progreso tecnológico ha revolucionado la forma habitual de interconexión entre la administración y los administrados, al permitir poner a disposición de los ciudadanos a través del ordenador toda la información de que dispone la administración, salvo excepciones tasadas por ley, de una manera inmediata, libre, fácilmente accesible y gratuita, ya que, a fin de cuentas, está financiada por ellos mismos. Ello permite al ciudadano conocer no solo toda la información a disposición de la administración, sino también la forma en que la propia administración gestiona el servicio público. No hay que olvidar que la transparencia, el acceso a la información, es un poderoso instrumento para facilitar la ocuntovalía, ¿verdad? Ocuntability, ¿verdad? Accountability. Ahí está, la accountability. Accountability. Ahora sí, lo había escrito mal. O lo que es lo mismo, la rendición de cuentas de los gestores públicos. En realidad es un poco más complejo que eso el término, pero sí, lo dejamos para otro momento. Lo que significa que con una ley de transparencia, los ciudadanos tienen acceso directo y fácil a la información de que dispone la administración sobre cuánto dinero público se gasta, para qué se gasta, cuándo y cómo se gasta, con quién se gasta o a quién beneficia directa o indirectamente el gasto. Es también posible conocer las concentraciones de gasto y de subvenciones, así como exigir responsabilidades que pueden llegar a ser penales a los gestores que infrinjan la norma. Esta ley contribuye a que prevalezcan frente al oscurantismo la claridad, frente al secretismo la información y frente a la opacidad y también la transparencia. Es decir, facilita aquella pulcritud en la gestión sin la que resulta imposible la autoridad moral que exige una acción política merecedora de tal nombre. La ley está, es importante que se cumpla. Matías, ¿cómo eres? ¿Te quedaste ahí, Matías? Me quedé escuchando la editorial. Bien, bien. ¿De quién era esa editorial? Es una editorial que sacamos, no tiene, no, la verdad no tiene auditoría, no tiene autoría, perdón, no es mía, pero me pareció importante, uno rastreando y poniendo transparencia, me parece como que saca a veces determinados editoriales que me parecen muy jugosos, y esto me parece que daba un poco en el clavo con el tema de lo que queríamos tratar en el día de hoy, ¿no? Porque a donde apuntan ustedes es a la herramienta justamente para que se puedan volcar los datos para poder tener esa transparencia, ¿no? Y acá entramos ya en el tema puntual. ¿Qué es lo que están planteando ustedes? ¿Qué es lo que están armando ustedes, verdad, hoy por hoy? ¿Una plataforma para qué? Excelente. Primero, ¿podés presentar al equipo, Matías, antes de presentar el proyecto mismo? Bien, perfecto. En realidad es un proyecto que tenemos con otros compañeros, digamos, que también están terminando, digamos, en estos meses su carrera en ciencia política en la Universidad de la República. Uh-huh. El proyecto se llama en realidad Uruguay ATP. Quiere decir, es un Uruguay abierto, Uruguay transparente y un Uruguay participativo. Uh-huh. Lo que pretendemos, digamos, con esta organización que estamos armando, digamos, y en la cual estamos dando nuestros primeros pasos, es, digamos, contribuir, digamos, al desarrollo de la transparencia en los organismos públicos. Uh-huh. Sobre todo, digamos, haciendo un poco de foco en aquellos organismos que pertenecen al nivel subnacional de gobierno, llámese el nivel departamental y el nivel municipal, el tercer nivel de gobierno. Uh-huh. La idea es promover, digamos, lo que es la transparencia. El grupo está formado por 7 personas: Victoria Britos, Alejandra Caballero, Emilia Espósito, Estefany Guerrero, Cristian Nieves, Mauro Pérez y quien les habla. Es un proyecto nuevo, nosotros arrancamos con esta idea recién a fines del año pasado, cuando nos presentamos a un concurso organizado por la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Información. La Sociedad de la Información y el Conocimiento, ACIC. Uh-huh. Y bueno, empezamos a presentar, digamos, un poco, a pensar un poco esta idea, la fuimos, digamos, trayendo a tierra, y hoy en día, digamos, estamos dando nuestros primeros pasos. Son lentos, digamos, pero son pasos firmes. Sí. O sea, sabemos hacia dónde queremos ir y en eso estamos. Sí. Hablamos de una plataforma que se va nutriendo de información, Matías. Bien, Uruguay ATP en realidad es la organización, ¿no? Sí. Dentro de Uruguay ATP lo que pretendemos hacer es desarrollar distintos proyectos, digamos, que contribuyan a mejorar la transparencia. La transparencia. El primero de esos proyectos, digamos, que fue con el que diseñamos el año pasado y el que este año, digamos, por allá por marzo empezamos a ejecutar un poco, se llama Junta Sui. Es en realidad tratar de promover, digamos, lo que es la transparencia o el acceso a la información, digamos, respecto a las juntas departamentales. Mm. Es decir, al órgano legislativo de nivel departamental. Ajá. Cada departamento, todos sabemos que tiene su junta. Su ejecutivo departamental, que es la intendencia. Sí. Y su junta departamental, digamos, que es aquella que ejerce el rol de contralor, digamos, de lo que realiza el ejecutivo y sobre todo el rol de legislación departamental. Claro. La idea un poco es, bueno, contribuir a la transparencia. El proyecto en sí, si te cuento el proyecto de Junta Sui, sobre todo, uh-huh. Lo que pretendemos hacer es simple, es hacer una plataforma, uh-huh. en la web, donde exista información disponible para cada una de las juntas departamentales. La idea es que en esa web cada uno pueda hacer un link en su departamento y saber quiénes son sus ediles, ver el currículum de los ediles, ver información un poco de la junta, qué presupuesto tiene, cuántos funcionarios tiene. Qué importante eso que acabas de decir, el currículum, ¿no? De los ediles, quiénes son, ¿Quiénes por son? Qué están ahí. ¿A qué localidades pertenecen? Claro. ver qué proyectos presentan, qué comisiones integran dentro de las, claro, de las juntas departamentales. Uh-huh. Hoy uno puede decir, esa información se encuentra, digamos, en la página web de cada junta departamental. Sí. Sin embargo, lo que pero estamos no. diciendo... Sí. Pero no. Pero ni, pero no, decía un claro, amigo. Es que algunas juntas departamentales tienen páginas web bastante desarrolladas, donde uno puede encontrar pila de información, y existen otra serie de páginas web de juntas departamentales donde es muy difícil encontrar alguna información, digamos, específica de presupuesto, de decretos, del reglamento mismo de la junta, de cuáles son las comisiones, de encontrar cuáles son los ediles. Bueno, y existen dos juntas departamentales, digamos, que ni siquiera tienen página web. Claro. Entonces, digamos, lo que tenemos es una heterogeneidad bastante importante. Claro. Lo que nosotros queremos hacer es, en una misma plataforma, tratar sí. De tener toda todo. Esa información reunida. Claro. Y eso es un poco el esqueleto, digamos, de lo que es... Ustedes vieron la necesidad y la carencia que había por parte de algunas juntas departamentales, donde ya marcaba que hay dos que no tienen nada, absolutamente nada. Artigas y Salto. No tienen página web. Claro. Bueno, Salto, pero... por ejemplo, tiene una página en Facebook. Sí. Pero no fue lo que observamos, digamos, en nuestro claro. primer relevamiento. Sí. Ahora, tiene o lleva un montón de datos que ¿cómo piensan conseguirlo? Porque hay gente que escatima, a ver si queda claro. Ustedes están hablando de la transparencia. Cuando hay gente que, cuanto más oscuro, mejor vamos, ¿no? O sea, no es lo que debería ser. Pero algunos, vos tenés que pensar, digo, y estoy pensando en voz alta. Por ejemplo, departamentalmente, acá en La Valleja, tenemos una intendente que no quiere hacer auditorías. O sea, partamos de esa base, ¿verdad? Tenemos una junta departamental en donde la mayoría del partido de gobierno departamental no vota para que la transparencia se dé continuamente. Viene un tribunal de cuentas, marca, ¿verdad? Marca observaciones como quien marca, ¿viste? Un punteo de, yo qué sé, de qué, de boletos, ¿viste? Una cosa increíble. Y bueno, y se piden pasar cosas a la justicia. No, vamos a hacer una preinvestigadora, como si hubiese que investigar al Tribunal de Cuentas. Entonces, estoy pensando en voz alta, Matías, no te quiero tirar abajo un montón de cosas, pero a donde voy es, ¿cómo hacemos para recatar esa información? Porque acá no creo que muchos quieran. Si no, serían los propios ediles del Partido Nacional Departamental acá en La Valleja los que sacarían a luz toda la información. Y al contrario, se hacen cómplices para que las cosas no salgan a luz. Digo, bien, ¿no? En realidad son como varias preguntas sí. en una que me has hecho. Sí. Empiezo, digamos, por la primera, que es, bien, ¿cómo pensamos conseguir toda esa información? Claro. Hay mucha información que ya está disponible en la página web de cada una de las juntas departamentales. Uh-huh. Uno si entra, digamos, tú me decías La Valleja. Bueno, en la página web de La Valleja, digamos, existen ciertos datos que podemos sacar, digamos, para armar nuestra plataforma. Lo que vamos a hacer, o la estrategia, digamos, así para recolectar esos datos, es utilizar la ley de acceso a la información pública. Nosotros lo que hemos estado haciendo en este último mes es enviar a cada junta departamental pedidos de acceso a la información pública. Claro. Toda la información que nosotros querramos tener, la pedimos ahí. Las juntas departamentales nos están devolviendo, digamos, algunos pedidos, algunos, digamos, dentro del plazo, otros no. Ya eso no es lo que más nos importa, lo que nos importa es que nos llegue la información. Algunos pedidos, digamos, están viniendo bastante completos, otros están viniendo bastante incompletos. Pero bueno, la idea, digamos, de acá a fin de año es empezar a llenar esa base de datos con la que nosotros podamos construir la plataforma. Uh-huh. Una vez que la Junta Departamental nos devuelve el pedido, nosotros lo que empezamos a hacer es llenar la base de datos con esa información. Bien. Luego, digamos, de tener la base de datos llena, en realidad lo que vamos a hacer es ver qué datos faltaron para ir y pedírselos de nuevo. Claro, claro. Y bueno, cuando tengamos los datos de todas las juntas, la idea es construir esa plataforma web. Había otro elemento, digamos, dentro del comentario que tú me hacías, es, digamos, sí. de la falta de disponibilidad, digamos, de por ahí, de algunos políticos en claro. dar información. Claro. Y esto tiene un poco que ver, digamos, con la cultura del secretismo por ahí que ha funcionado en la administración pública. Claro. Históricamente en el Estado uruguayo. Sí. Recordemos, digamos, que tocábamos un poco en el editorial, tocábamos que en algunos casos también años de dictadura en algunos países marcaron ese secretismo y se camina con ese secretismo, ¿verdad? O sea, tampoco nos vamos a agarrar de algunos ya de chanta nomás, que ya a esta altura no quieren dar la información, pero también en el editorial poníamos en el paquete todo, en la medida que también puede ser una de las partes de esa idiosincrasia que venimos arrastrando, ¿no? O sea, de ese secretismo del que vos estás hablando. Claro. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos es... Nosotros el dato que tenemos es... A ver, en tal junta departamental está esta y esta información. En tal junta departamental hay cierta información que no está. En la página web de otra junta departamental hay cierta información que está y otra que no está. Claro. El tema es que tú me decís es... Bueno, a ver, puede haber llegar a haber resistencias políticas. Claro. Sí. Nosotros, digamos, con lo que hemos hecho hasta ahora, que en realidad ha sido solamente observar las páginas web, no podemos decir, digamos, en tal organismo no quieren dar la información. Estamos de acuerdo. En tal otro organismo estamos de acuerdo. Están disponibles. Correcto. Nosotros lo que tenemos dos hipótesis. Evidentemente, digamos, una de ellas, digamos, es capaz que las juntas departamentales no tienen capacidad, digamos, para hacer disponible pila de información en lo que son sus páginas web. Claro. Y con capacidad me refiero, digamos, a funcionarios, digamos, que estén, claro, que tengan estudios, digamos, como para hacerlo, que no, y también nos referimos, digamos, a todo lo que es, digamos, recursos financieros, porque, digamos, para abrir información, digamos, se requiere trabajo y, claro, y el trabajo, digamos, requiere dinero. Sí. Con capacidad, digamos, sobre todo nos referimos a eso. Claro. Hay juntas departamentales que por ahí tienen más más capacidades, tienen más funcionarios más capacitados para hacerlo, tienen más recursos, claro, que les permite, digamos, tener páginas web bastante activas y bastante completas. Bastante completas, perfecto. De datos. La otra de las hipótesis que manejamos es por ahí. Ahora, perdóname, voy pensando en voz alta, sí, Matías. Ustedes ya tienen su esquema de trabajo, ¿verdad? O sea, sí, ustedes ya saben los datos que precisan. Sí. Ya está. Okay, o sea, son ustedes los que van a marcar el ritmo de lo que va a ser la plataforma. Nosotros necesitamos esto y esto. Sí. Esto es lo que precisamos. No, mira, acá solo tenemos esto y esto. Y ahí empezarán a buscar para poder llenar lo que desde adentro de la propia junta no te dan como dato. Claro, ahí va. Nosotros lo primero que hicimos es... ¿Me explico? ¿Qué información queremos tener en nuestra plataforma web, claro, de las juntas departamentales? Sí. Ahí hicimos un listado bastante grande. Sí. Parte de esa información la pudimos sacar directamente de la página web de las distintas juntas departamentales. De las juntas, perfecto. Hay información que no la pudimos sacar. ¿Porque no la tienen? Porque no la tienen disponible, exactamente. Y es a partir de ahí, digamos, que hacemos pedidos de acceso a la información pública. Uh-huh. Pero ¿y si ellos tampoco llevan el contra? Si ellos tampoco llevan el control de eso que ustedes están pidiendo, ¿cómo van a hacer? En realidad, o sea, en el caso, digamos, de que no... ¿De dónde sacamos la información si ellos mismos ni la controlan ni la llevan? En caso, digamos, de que ellos no tengan, digamos, esa información, en realidad lo que no vamos a tener es datos, digamos, como para publicar. Pero la idea, en realidad, es también... ¿No está pensado que esa plataforma, igual forma, tenga gente como para intentar conseguir esos datos? Porque se conformarían en una plataforma única. Claro. Sí, o sea, sin competencia, por así decirlo, porque sería completísimo, ¿verdad? Obviamente, nosotros, digamos, ya sabemos que la plataforma web con todos los datos junta por junta no la vamos a tener, porque evidentemente hay juntas, digamos, departamentales en donde no hay registros, entonces, digamos, capaz no, va a pasar, digamos, de que no tengamos datos. La idea nuestra es, en realidad, también un poco concientizar, digamos, a los actores políticos, sobre todo, digamos, de la relevancia, digamos, de abrir la información. Claro. Tú cuando leías la editorial, en un momento hablabas, digamos, de, bueno, las posibilidades, digamos, de rendición de cuentas que da abrir información. Claro. Pero no solo es un beneficio para el ciudadano en una democracia, digamos, poder acceder, digamos, a información sobre qué hacen los gobernantes y cómo es que gastan, digamos, los recursos. Uh-huh. Sino que, digamos, es también importante para los gobernantes, digamos, darse a conocer, digamos, hacia la ciudadanía. Sí. Si la ciudadanía no sabe qué hace el gobernante y cómo lo hace, en realidad el gobernante se está viendo perjudicado. Entonces, abrir información en realidad es muy importante, digamos, desde el punto estamos de vista del político que ejerce su función electiva. Estamos de acuerdo. Y bueno, estamos de acuerdo. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay gente que entre tú y yo, Ramiro, podemos entenderlo, pero acá hay algunos que quizás no lo puedan entender y son los que te va a faltar eso. ¿Me explico? Digo, yo a mí me enseñaron siempre, Don Juan Ángel Miraglia siempre decía que en la película Tarzán él era el hincha del cocodrilo, ¿viste? Y entonces es como uno ejerce esto del periodismo. Yo te tengo que poner primero, o en la charla, de ida y vuelta te voy poniendo alguna piedra adelante para ver cómo, si está investigando yo en mi nota periodística, cómo están preparados para esas vicisitudes, porque ustedes lo que tienen que lograr es su objetivo, ¿verdad? Y me imagino que en la medida que empiezan a aparecer algunas cosas que no les está permitiendo poder lograr el objetivo, deben tener un plan B, un plan C, un plan D, digo, ¿no? A eso iba, en definitiva, Matías. Sí. Uno siempre que ejecuta un proyecto, digamos, tiene que ver, digamos, cada una, digamos, de las barreras que se van a ir presentando, digamos, como para elaborar estrategias para poder ir sorteándolas. Sí. La estrategia, digamos, que nosotros hemos pensado es acercarnos, digamos, a la Junta, digamos, y colaborar, digamos, en el proceso de construcción de esos datos. Uh-huh. Cambiar, digamos, lo que ha sido construido históricamente, digamos, lo que tiene ya su trayectoria, sobre todo, digamos, aquello referente a lo que es la cultura del secretismo, por ahí es muy difícil. Claro. Ahora, no lo vamos a cambiar de un día para el otro, claro. Y no lo vamos a cambiar ni nosotros, ni ninguna otra organización ¿cómo? De la sociedad civil, ni siquiera GESIC lo va a poder cambiar, porque es un proceso que va a llevar años. Como periodista, agradecido eternamente por esto. Bien. Te podrás imaginar que a esta altura para nosotros es un banco de datos, ¿no? O sea, vemos tac, ping, y adentro. ¿Quién es aquel? Che, mirá que le dilta, que va, para. Sí, mirá, acá, ping, pum. O sea, para nosotros es un banco de datos terrible. También lo debería ser, que la gente lo entendiera, para la ciudadanía. Claro. En definitiva, ese banco de datos. No solo, digamos, para los periodistas. Claro. Va a ser un para la transparencia, en definitiva, ¿no? Decir, acá estamos, estos somos, y esto es lo que tenemos, ¿verdad? Claro, no solo para los periodistas, sino pueden haber académicos, digamos, politólogos, desarrollólogos, claro, que quieran observar ese banco de datos y hacer sus total, estudios. Y hacer análisis de ese banco de datos. Mirá, de la Junta Departamental hay tantos que son esto, tantos laburan acá, tantos esto, mirá, el bajo promedio que tienen de gente profesional, de tal cosa, tantos se dan en tal lado. Bueno, en la Junta Departamental de tal lado hay más profesionales que en el resto del país. Ahí viene la estadística. ¿No? Claro. Que se saca de esa base de datos de la que a nosotros nos encanta jugar. Después que tenemos los datos, me encanta jugar a eso. Particularmente aplaudo todo este tipo de cosas que ustedes están haciendo, porque a mí me encanta después jugar con esto, ¿verdad? Ahí van a quedar también al descubierto. Mirá, tanto profesional está el partido, tanto tiene más profesional está el partido entre una junta que otro. Este no tiene esto, aquel no tiene el otro. Y ahí vienen los cruzamientos, todo basado en... Para mí es maravilloso, lo que están planteando es verdaderamente maravilloso. No solo para periodistas y académicos, sino también para la propia ciudadanía. Pero lógico, lógico. En 4 años va a haber elecciones, digamos, departamentales de nuevo, y por lógico. Ahí los ediles te vuelven a pedir el voto. Y lógico. Esa información vas a ver. Lógico. Por, si no fue. Por eso lo que te digo, que algunos pueden empezar a negar, a retasear. ¿Cuánto hace que estás sentado acá? Mirá la estadística, porque también mañana ingresará ese dato. ¿Cuánto hace que está en la Junta? Ahí ya lleva 4 periodos. ¿Qué ha hecho este tipo 20 años acá adentro? Nada. Bueno, digo, eso lo va a evaluar la ciudadanía después, ¿verdad? Ya lleva 4 periodos, 20 años lleva vos. Mirá pero vos, ¿qué ha hecho? Para ese político que está en la Junta Departamental y bueno, sí, no tiene forma de mostrar todo lo que ha hecho también, durante 20 años. Exacto. Y va a ser una plataforma, digamos, donde pueda hacer clic encima. Exacto. Digamos, que a su vez mañana quedará abierta, porque ese mismo, si lo entendieran esto, el mismo protagonista departamental se pone en contacto para nutrirlos de datos. De ahí ustedes van a hacer el relevamiento de la veracidad, no me salía la palabra, ¿verdad? Del dato que le están pasando, porque ustedes tampoco van a publicar, mirá, hice esto, aquello, lo otro, tal proyecto, no hizo nada y me mandó esto. Digo, también está lo otro, ¿no? Digo, pero es una herramienta formidable. Es una buena idea, creo. Sí. La idea es, bueno, empezar a hacerlo. Sabemos que vamos a tener 20.000 problemas para... Sí, sí. Mismo para ir construyendo esa base de datos, pero una vez que esté hecha, digamos, y se pueda ir actualizando y alimentando y esté disponible para todos. Claro. ¿Y cómo viene, Matías? En realidad ahora estamos en el periodo, digamos, de armando la base de datos respecto a los pedidos de acceso de la información pública que nos han llegado de algunas juntas departamentales. Sí. Nosotros lo primero que hicimos, bueno, fue hacer un estado de situación. Claro. A ver, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué información está disponible en las páginas web? Claro. Y ahí nos encontramos, digamos, con un panorama bastante fiero, en realidad, porque la mayoría de las juntas departamentales del país, en realidad, como que no... No. No. Que nosotros pretendíamos ver, por lo menos. Claro. Y nosotros no era que pretendíamos ver grandes datos o datos, digamos, imposibles sí. de construir. Sí. Nosotros en nuestro relevamiento lo que tratamos es ver, digamos, a ver, ¿cuáles son los datos básicos que yo como ciudadano quiero tener respecto a una junta departamental? Si yo me quiero comunicar con la junta, a ver, lo que tiene que aparecer es, digamos, por lo menos el teléfono, el domicilio. Si yo me quiero comunicar con un edil, tengo que saber claro. cuáles son los ediles. Si yo quiero intentar de comprender la junta departamental, tiene que estar el reglamento disponible. Claro, qué bárbaro. Si yo quiero saber, digamos, cómo va a ser la actividad de la junta en los próximos días, tiene que haber un espacio para la agenda, las citaciones. Qué bárbaro. Después hay otra serie de datos que nosotros pretendíamos ver en la página web, que eran datos más bien de funcionamiento. A ver si estaban actualizados los proyectos que se presentan, si claro. están actualizados los decretos y resoluciones que se aprueban. ¡Claro! Si están las versiones taquigráficas de las sesiones de las juntas departamentales. Si yo puedo ver el presupuesto asignado y cómo se ha ido ejecutando a lo largo de qué bárbaro. Del quinquenio. Son datos que uno esperaba poder ver cuando entra en la página web. Y no. El panorama en realidad es bastante desolador porque en realidad la mayoría de las juntas están en déficit, digamos, en mostrar varios de esos datos. Claro. Ustedes si quieren ver el informe completo pueden entrar en uruguayatp.org sí. y bueno, lo pueden descargar el informe. Claro. Pero bueno, la idea es empezar, digamos, con los datos que tenemos, empezar a ir agregando los datos que nos faltan, digamos, para nosotros poder construir nuestra claro. nuestra plataforma. Una pregunta, Matías, el esquema de esta plataforma, los datos que ustedes, bueno, precisamos esto y esto para aquello, a ver cómo está la obra, cómo es aquello, cómo lo... Todos esos datos... ¿Verdad? ¿Quién armó los datos que se necesitarían para poder plasmar esta plataforma y tenerla lo más cercana de todo? ¿Quién los van a...? ¿Ustedes mismos fueron los que fueron armados? Tendríamos que tener esto, y tendríamos que tener esto, y tendríamos que tener aquello, y aquello con aquello, y aquello con... ¿Quién fue armando? ¿Ustedes mismos? Claro, en realidad, o sea, nosotros cuando diseñamos el proyecto, sí. una de las primeras cosas que hicimos es, bueno, a ver, si nosotros entramos, antes de entrar a cualquier página, ¿no? Si nosotros entramos a la página web de una junta departamental, ¿qué datos esperaríamos ver como ciudadanos, no? Claro. Y bueno, ahí fue cuando empezamos, digamos, a hacer un listado bastante grande. Dale. Luego también lo que hicimos es ver, digamos, qué se ha hecho, digamos, en otros países, de relevamientos similares. Claro. Y vimos que había un estudio de la Corporación Andina de Fomento, digamos, que relevaba en realidad el grado de desarrollo de gobierno electrónico, pero de los gobiernos subnacionales a nivel ejecutivo en América Latina. Uh-huh. Entonces, algunos, digamos, de esos datos que en este estudio de la CAF se tomaban, digamos, como relevantes para los gobiernos ejecutivos subnacionales, y, digamos, que podrían esperarse del nivel legislativo subnacional, nosotros, digamos, los tomamos y los incorporamos, digamos, en nuestro listado. Y también, digamos, incorporamos algunos datos o algunos ítems que tiene el índice de transparencia activa en línea de lo que es CAINFO. Uh-huh. Elabora CAINFO año a año. Habían datos que CAINFO se fija que estén, y bueno, que a nosotros nos parecían importantes también, digamos, que estén en nuestra claro, plataforma, entonces claro, perfecto. Los incorporamos. Ah, bárbaro. Y ahí, digamos, no nos quedó el listado definitivo. Sí. Matías, nos vamos a mantener en contacto, esto está excelente. Si un día venís por estos lados, te venís hasta acá, hasta la radio con Ramiro para charlar, para saber cómo está esto de cerca, lo que necesiten a las órdenes. Me parece muy interesante esto. Solo te voy a decir algo con lo que me levanté hoy. Solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. Sí, excelente. Está muy, muy buena la frase. Me parece que es eso, en definitiva, ¿no? En realidad, generar, nosotros simplemente lo que estamos haciendo es generar un pequeño instrumento, digamos, para contribuir a lo que es la calidad de la democracia, sobre todo a nivel subnacional. Uh-huh. Digamos, que los ciudadanos puedan conocer, digamos, no solo cómo se gastan y en qué gastan las cosas los políticos, sino qué hacen, digamos, qué proyectos presentan y cómo los políticos contribuyen, digamos, al desarrollo de las sociedades locales. Y, digamos, una herramienta también para que los políticos puedan mostrar, digamos, cuáles son los proyectos que presentan y cuáles son los proyectos, digamos, que se aprueban. Porque hay algo muy importante acá, en realidad, que es el rol de lo que es la Junta Departamental y el rol de lo que es un edil. Claro. Creo que nosotros con esta herramienta, en realidad, lo que estamos haciendo en última instancia es contribuir, digamos, a dignificar el rol de las juntas departamentales. Brillante. Y el rol de los ediles. Brillante. Rol que no todo el mundo conoce. La mayoría de la gente no conoce qué hace una junta departamental, no conoce qué hace un edil. Brillante. Y bueno, en la medida que la gente pueda conocer qué hacen y lo importante, digamos, de la tarea de los ediles, porque los ediles, la verdad, tienen una tarea de legislación departamental y de contralor. Y de contralor. Es importante las funciones de los ediles, digamos. Y bueno, en realidad nosotros con esta herramienta lo que pretendemos también contribuir es a que la gente conozca, digamos, qué hacen los ediles. Claro. Y quiénes son. Perfecto. Y bueno, y por lo tanto, a dignificar, digamos, el rol del edil hoy en día, que está un poco descuidado y desconocido. Sí. Y a su vez, en cierto aspecto, es como poner un gato, ¿viste?, para el auto, para cambiar la rueda. Es elevarlos y en determinado momento darse cuenta que algunos no están preparados para estar donde están. Y entonces, mañana ser un cernidor y que esto se eleve. ¿Me explico? Y que cada día los que están ahí adentro tengan un nivel cada vez más elevado. Porque se juegan muchas cosas adentro de una junta departamental, aunque parezca mentira. ¿Verdad? Está, tú lo dijiste, está devenido devenida la imagen de un edil. Pero es muy importante. Que ya tiene una pata media complicada, ¿verdad? Ya tiene una pata complicada, que es a la inversa de lo que acontece en las elecciones nacionales. Las proporciones que están adentro de la Cámara de Diputados y de Senadores son proporcionales, de acuerdo a la cantidad de votos que tenés. Las juntas departamentales tienen un gravísimo problema, que habría que cambiar la Constitución y un día hincarle el diente verdaderamente a eso. Algunos partidos políticos se han visto beneficiados con eso, que es, en la medida que vos ganás, automáticamente tenés mayoría dentro de la junta departamental. No es por cuestión proporcional de votos, sino que al ganar automáticamente ya tenés una mayoría. El ganar te permite la mayoría ya, por el solo hecho de haber ganado. No es proporcionalmente. A veces puede pasar de que alguien ganara, pero proporcionalmente no tendría mayorías. Bueno. Exacto. Eso es muy importante marcarlo. No acontece a nivel de las cámaras de senadores y de diputados. Quien tiene mayoría es porque ha votado para tener esas mayorías. Departamentalmente, quienes tienen mayoría no han sido votados, ¿verdad?, como para tener esa mayoría, pero se lo otorga el hecho solo de haber ganado. Es que el hecho de las mayorías automáticas, digamos, como se le dice, digamos, para el partido del intendente, por ahí dificulta un poco lo que es el rol de contralor del departamental. Sobre todo eso, digamos, si es un problema, digamos, de diseño institucional que yo creo que tenemos. Respecto, digamos, a lo que tú me decías anteriormente, digamos, de estar capacitado para ser edil o no. En realidad yo no sé cuál es el grado de formación que debería tener un edil. Bueno. Yo creo que en la medida en que el edil, sea cual sea el grado de formación, represente, digamos, a quienes lo votaron, digamos, dignamente, me parece que en realidad no es que tenga que haber un nivel educativo para ser edil. A ver, no hablamos de nivel educativo, sino de toma de conciencia de la representatividad que tienen. Exacto. A eso voy. Ahí va. ¿Me explico? No es que tengan que ir hasta hasta la universidad para poder estar sentado dentro de la Junta Departamental. Exacto. Pero sí que tomen conciencia de la representatividad que tienen, porque también en el interior acontecen las famosas manos de yeso, ¿viste? Y un poco esto que la charla daría para mucho más, ¿verdad? Que es esto que a veces aparece, y por eso tocaba el tema de las mayorías. A veces las mayorías sacan cosas, ¿verdad? Se promulgan cosas normativas por el solo hecho de tener mayorías, pero claro, no de cosas pensadas verdaderamente. Exacto, sí, es una cuestión, digamos, que de diseño institucional sobre todo, ¿no? Claro, claro. Bien, nosotros, digamos, al respecto no podemos hacer nada en realidad. No, no, estamos de acuerdo. Institucional. A ver, pero está bueno, esto va a permitir, en la medida que cada día tenga más información o esté toda la información, va a permitir este tipo de cosas, que es a la que nosotros jugamos. Exacto. A veces como periodistas, a jugar con los números para arriba y para abajo y marcar esto que estamos marcando ahora en este pedacito de la charla. Matías, te tengo que ir dejando, pero ha sido verdaderamente un placer. Felicitaciones por este laburo. Y ni que hablar que si te conozco a vos es porque tengo al señor Ramiro García acá en los estudios de la radio. Gran compañero de facultad. Sí, sí. Además, un hombre que le ha puesto toda esta impronta al programa, ¿verdad? Tocar estos temas, porque no nos vamos a sacar boleto de esto que estamos planteando esta mañana. Ha sido él el que ha venido con la inquietud, al que le hemos dado las potestades para que camine tranquilo, solo y haga. ¿Verdad? De eso se trata. Es una persona súper capaz, una persona muy talentosa, y por lo tanto, permitirle esto. Estamos creciendo, ustedes ayudando a crecer desde el lugar, nosotros humildemente desde este lugar de prensa, ¿verdad? También aportar nuestro granito de arena, más allá que nos puteen a veces porque no les gusta algún político que le marquemos la cancha, ¿verdad? Pero bueno, es problema de ellos. Lo que sí nos importa es la ciudadanía, en definitiva, cuidarle la guita a la gente, ya sea en lo nacional como en lo departamental. Ese es nuestro rol, el verdadero periodismo, ¿verdad? Sin compromiso, sin ataduras y sin resignación, como decimos generalmente. No resignarnos, ¿verdad? Porque, como decía alguien, un disertante español, y de ahí tomamos esto de no resignarnos, él decía, ¿por qué no resignarnos? Y pues, si me voy a morir, me voy a morir. Ahora, ¿morirme en la resignación? No. No me voy a resignar, si morir me voy a morir igual, entonces me voy a morir luchando, peleando. Por eso esto de solo aquellos, y es importante que lo tomen, solo aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir hasta dónde se puede llegar. En todos los órdenes de la vida, hasta en el amor también se puede, ¿verdad?, descubrir hasta dónde uno puede llegar. En todos los órdenes de la vida, Claro, el tema es ponerse, digamos, a hacer cosas. Exacto. Y bueno, la verdad que es bastante saludable, digamos, que estudiantes que politólogos, digamos, como lo es Ramiro, puedan tener, digamos, sus espacios en los medios de comunicación, digamos, sobre todo, digamos, por el alcance que tienen los medios, sobre todo los medios, digamos, locales. Que llegan a gran parte, digamos, de la localidad y del departamento, y bueno, y se puedan tocar estos temas que en realidad son sumamente interesantes y claro, son temas, digamos, que nos afectan a todo, claro, indirectamente en lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Tal cual. Porque hablar de políticas es hablar, digamos, de cómo se toman las decisiones que nos van a afectar claro, a todos, claro, y en cualquier ámbito, digamos. Matías, te agradezco muchísimo. Te dejo ahí en el final para por lo menos el saludo vas a escuchar de Ramiro García. Bueno, Matías, muy buena la charla, la verdad que han compartido su emprendimiento con mucha claridad, lo han explicado de una forma muy pedagógica, por decirlo de una forma, ¿no? Yo creo que con este proyecto van a ayudar un montón, como lo dijiste, Matías, fuera de micrófonos y en micrófonos a la calidad de la democracia, ¿verdad? Que es uno de los asuntos que le preocupa a la ciencia política. El tema de mejorar lo que es el funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿verdad? Exacto. Muy bueno. La verdad que con estos proyectos, como lo conocemos en ciencia política, al paradigma de gobierno abierto, con este tipo de proyectos se potencia esta nueva cuestión de la gestión pública, ¿verdad? Exacto. Bien, bueno. Todo un paradigma, digamos, es un paradigma bastante, no nuevo, digamos, pero que con las tecnologías de la información y la comunicación se puede potenciar, y bueno, hay que aprovechar esas herramientas, digamos, para promulgar, digamos, y para promover lo que es el paradigma del gobierno abierto. Perfecto, bueno. Un abrazo y te tenemos en la radio cuando larguen algún informe, ¿da? Dale, impecable. Un abrazo. Un abrazo, Matías. Gracias por haber recibido nuestra llamada en la mañana de hoy, ¿eh? Dale, nos vemos. Hasta luego, que pase bien. Matías Ruiz conversando en la mañana del Zoológico.